Capítulo 8. Entre las sombras de Buceji y la manipulación genética. La manipulación genética ha estado presente en la humanidad desde tiempos remotos. Así lo relatan las culturas primigenias en sus mitos y registros. También lo confirman civilizaciones más recientes según los relatos históricos. Hoy, la ciencia moderna avanza a pasos agigantados y nos muestra que esta posibilidad es más real de lo que imaginamos. Con hechos empíricos y evidencias científicas se ha demostrado que el ADN es moldeable, siguiendo patrones específicos y aplicando tecnologías de ingeniería genética. Una de estas herramientas, conocida como Cas9, permite cortar, añadir o reemplazar secuencias de ADN en un organismo, con aplicaciones que van desde la investigación hasta el tratamiento de enfermedades. Actualmente, hazañas que antes parecían imposibles se han vuelto comunes: alimentos transgénicos, clonaciones animales y experimentos de edición genética en humanos forman parte de nuestra cotidianidad. Los textos antiguos también hablan de este tipo de prácticas en registros literarios, sagrados e históricos. De forma literal, metafórica o simbólica. Dejaron testimonio de un pasado muy distinto al que nos presenta la historia oficial. Plasmados en piedra y papel, nos narran cómo seres venidos del cielo modificaron genéticamente a los seres humanos, las plantas y los animales. Hablan de hibridaciones, quimeras y conocimientos ocultos, señalando que esta interacción no es un fenómeno nuevo, sino una sombra que se proyecta desde tiempos inmemoriales. Un ejemplo claro de quimeras o hibridaciones en el pasado son los seres mitológicos descritos por diversas culturas: el minotauro, el centauro, las sirenas, el cíclope, la medusa y muchos más. Para las personas de aquellas épocas, estos no eran simples personajes imaginarios, sino seres híbridos reales que, según ellos, coexistieron con la humanidad. Hoy, se nos presenta esta herencia de relatos como simples mitos y leyendas, diluyendo su posible verdad bajo el velo de la fantasía. Sin embargo, los textos antiguos y las tradiciones espirituales apuntan a que los ángeles que desobedecieron a Dios intervinieron genéticamente en la creación, modificando no solo al ser humano, sino a toda la naturaleza. A través de alteraciones en el ADN, habrían producido combinaciones de humano con animal y otras formas de vida híbrida. Sabemos que el hombre fue formado del polvo de la tierra. Nuestro cuerpo físico está compuesto principalmente por carbono y comparte una sorprendente compatibilidad genética con toda la creación de este plano dimensional. Desde una perspectiva biológica, es posible modificar genéticamente a un ser vivo, realizar cruces o incluso llevar a cabo procesos de clonación. Esto no es mera especulación, la ciencia contemporánea lo ha comprobado. La clonación científica consiste en la creación de copias genéticamente idénticas de organismos, células, tejidos o fragmentos de ADN. Un hito histórico fue la clonación de la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Desde entonces, se han clonado ratones, cerdos, cabras, perros, gatos, caballos, mulas y peces. Incluso se ha logrado clonar con éxito a un hurón de pies negros en peligro de extinción utilizando células preservadas de un ejemplar fallecido. La clonación científica se desarrolla en varias ramas. Clonación de genes consiste en replicar fragmentos específicos de ADN, ya sea para su estudio o para producir proteínas en grandes cantidades, como la insulina. Clonación reproductiva busca crear un organismo completo, genéticamente idéntico a otro, como fue el caso de la oveja Dolly. Clonación terapéutica se enfoca en generar células o tejidos para tratar enfermedades, utilizando células madre obtenidas de embriones clonados u otras fuentes. Si nosotros, que apenas estamos en los inicios de nuestro desarrollo tecnológico, podemos realizar estas hazañas, ¿cuánto más podrían lograr aquellos que las antiguas culturas llamaron astronautas celestiales? Seres que, según las tradiciones, han existido miles de años antes que nosotros y cuya inteligencia y habilidades superan con creces a las del ser humano basado en carbono. En este capítulo, el caminante nos revelará un acontecimiento que ocurrió en la era actual, era donde el ser humano ha descubierto saberes que, quizás siglos atrás, le serían imposibles de comprender. Este acontecimiento ocurrió en el continente europeo, especialmente en la intersección de Europa Central y del Sureste, en la frontera con el Mar Negro. En el año 2003, ocurrió un acontecimiento donde la mano del gobierno de las sombras, que controla el mundo, estuvo presente ante algo relacionado con los llamados Anunnakis, astronautas celestiales o ángeles caídos, y sus modificaciones genéticas. En el monte Buzeci, Rumanía, mediante satélites espías que cartografían el área de diversas zonas, se encontró una instalación bajo la montaña. Una oquedad perfecta de 20 metros de largo, y que emanaba una poderosa fuente de energía eléctrica. Se descubrió, además, un túnel dentro de los montes, donde se empezaba a ver un marcado del recorrido de este. El Pentágono descubrió que las montañas eran similares a las estructuras subterráneas que fueron descubiertas años atrás en Bagdad, Irak, y que tenían las mismas frecuencias vibratorias y de energías. También se veía por encima de los montes Buzeci una gran pirámide, y que su sombra se puede ver hasta el día de hoy, dos veces al año. El Servicio de Inteligencia de Rumanía, el SRI, también llamado el Departamento Equipo Cero, estaba al tanto de ello, y decidieron unir fuerzas. Decidieron contactar al señor César Braz, un hábil investigador con grandes habilidades psíquicas que trabajaba en dicho departamento. Este se interesó por este hallazgo, y junto al SRI se dispusieron a investigar el misterio del monte Buzeci, todo esto sin imaginar que un tercer jugador aparecería. El señor Massini. Alguien que decía pertenecer a logias importantes, muy extraño, vestido de negro, con mucho poder político e influencia por todo el mundo. Se dice que el señor Massini era el líder del grupo Bilderberg y otras entidades secretas. Estos llegaron a un acuerdo. Acordaron acceder a la montaña para perforarla y analizar su interior. Utilizando máquinas de plasma de altísima tecnología que derretían la roca de granito como si fuese mantequilla, traspasaron unos 60 o 70 metros, encontraron algo difícil de creer, o más bien, algo que ya se había hablado antes, pero en otro contexto, en los libros de Enoch y las tablas sumerias. Según los informes filtrados, los que llegaron al túnel murieron de forma instantánea al atravesar una pared invisible de energía, un escudo protector de la zona. César, con sus habilidades y el grupo de investigadores, se pasaron los días analizando dicha energía y la sala anterior. Se dieron cuenta de unos mecanismos en la pared en forma de triángulo que utilizaron para desactivar aquella barrera. Al poder ingresar, después de 85 a 90 metros, encontraron una sala creada con un material extraño, del cual describían que era de mitad orgánico y mitad metalizado, de color verdoso. Lo interesante fue lo que pasó de forma paralela mientras accedían a las cámaras bajo el monte Buzeci. Al desactivar la energía, se activó otra de los túneles encontrados por Estados Unidos en Irak. Algo que impactó a este gobierno y al señor Massini. Después de cruzar varios túneles en el interior del monte Buzeci, encontraron una sala de 30 metros de altura y 100 metros de longitud, a la que llamaron la sala de proyecciones, ya que en esta se podían vislumbrar proyecciones eléctricas extrañas de diferentes objetos incomprensibles. Al final de esta sala había tres túneles. El túnel de la izquierda acababa en una sala llena de mesas para gigantes, por lo menos de 2 metros de altura, que contenían signos desconocidos semejantes a la escritura cuneiforme, signos que llegaron a ver con tonos fluorescentes. La sala contenía herramientas, cables y unas misteriosas cajas de color plateado brillante. La misteriosa energía estaba presente en la sala, y según los investigadores que se acercaban a las mesas, un holograma mostraba diferentes animales y algunos nunca vistos. Estos hologramas parecían fusionarse, mostrando en cierto modo combinaciones genéticas posibles. El túnel de la derecha mostraba lo que ellos llamaron la biblioteca del universo, donde había información sobre galaxias y las distintas formas de vida del planeta. También pudieron vislumbrar un panel de control, símbolos geométricos raros y palancas. Junto con todo esto, encontraron una ánfora recubierta de un polvo de oro, lo que hizo que Massini dejara reflejada la importancia de este descubrimiento. Era un polvo de oro monoatómico que, se dice, estimula el intercambio de energía y el rejuvenecimiento, lo que hace que se permita vivir muchos años, según ciertas fuentes. La expedición del SRI y el gobierno de Rumanía decidieron revelar todo, lo que causó que Estados Unidos cortara el suministro de transacciones e instituciones financieras a Rumanía. Estuvieron a punto de declarar estado de emergencia en el monte Buceji y en la capital tras las amenazas de una posible intervención militar por parte de Estados Unidos. Finalmente, decidieron crear un tratado, en el cual no contarían lo sucedido de golpe, sino que nos darían los datos poco a poco, en pequeñas dosis del conocimiento de la verdad y del origen de la humanidad. Según los informes, todo esto sería revelado a todo el mundo, a su debido momento, pero como vemos, esto es solo la punta de lanza. Hay cientos de instalaciones similares a nivel mundial que aún no se han descubierto o ya han sido examinadas y recicladas su tecnología. Quizás todos estos fenómenos ovnis que vemos en la cordillera de los Andes, desiertos o lugares calientes donde estos fenómenos son frecuentes, solo sean tecnología prediluviana autómata, aun cumpliendo funciones predeterminadas después de miles de años. Por ejemplo, orbes, esferas luminosas, etc. También podrían existir cientos de edificaciones e instalaciones bajo los océanos, tapadas bajo millones de toneladas de agua y sedimento, producto del diluvio universal, ya que estos son los lugares menos explorados y conocidos por el ser humano.